del 10 al número 1. Los éxitos dance que recorren el mundo. Escúchalos aquí en la X Top Dance. La X Top Dance. Con ustedes, Julio César Soto. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Me encanta otra vez estar en contacto con ustedes y encontrarnos en esta segunda parte del día para que me acompañen en esta próxima hora de programación con los éxitos dance, los éxitos de la música dance que le dan la vuelta al mundo, lo que producen los DJs alrededor del planeta, eso que les encanta en fin de semana, la música dance, que además vendrá más adelantito con nuestra programación de Residente X, que estará arrancando a las 8 de la noche. Pero en este, digamos, lo previo, pues yo los acompaño para que le demos inicio a la noche. Mientras va cayendo la tarde y va llegando la noche, vamos encontrándonos esos éxitos, los más importantes, los más destacados en el mundo entero, los éxitos de la música dance aquí en la X96.5, www.lax965.com, para que nos escuchen en cualquier lugar donde ustedes estén y pues no se pierdan este conteo con las 10 canciones más importantes de la música dance y mis 3 recomendados para hoy. Vamos a arrancar entonces con las 3 posiciones, las últimas de nuestro conteo. Número 10, número 9 y número 8 para iniciar así esta nueva edición de la X Top Dance. Casilla número 10 y descendiendo del lugar número 8 y completando ya 43 semanas con nosotros en total, está DJ Regard con su éxito Ride It. Es la canción más antigua que tiene nuestro conteo en estos momentos y está allí al filo del conteo. Casilla 10, Ride It con DJ Regard. Posición número 9, ahí estaremos escuchando a Nia con Felix Jean y Some Say. Esta mañana por ahí alguien estaba registrando un voto por esta canción. Bueno, la canción desciende del lugar 7, pasa a la casilla número 9, lleva 5 semanas con nosotros. Esta es una compositora sueca que llega con este Extended Play que se llama exactamente igual y que lo conforman 5 tracks llenos de muchísima, muchísima vitalidad. Y que se acompaña de Felix Jean en la producción de este Some Say que vamos a escuchar ahí en la casilla número 9. Y en la posición número 8, para completar este grupo de 3 canciones con las que arrancamos el conteo, pues estará John Summit. Él viene de Chicago, que es la ciudad justamente de donde surge todo el movimiento house. Rápidamente se convirtió en una de las estrellas en ascenso más brillantes de la ciudad y este es su debut con el sello quizá más importante de la música electrónica, Defected Records. Se llama Deep End esta canción y ya ha alcanzado el número 1 en Beatport. Ha pasado por muchas listas de reproducción destacadas como la de Kiss FM a pocas semanas de su lanzamiento. John Summit ahí está subiendo del lugar número 10, donde estaba hace 8 días, hasta la casilla 8, sube 2 posiciones y cumple su tercera semana con nosotros. Aquí están entonces casillas número 10, número 9 y número 8. Así comenzamos esto que se llama la X Top Dance. Número 10. La X Top Dance. Ride it, ride it, my soul, ride it, ride it, let me feel you, ride it.

Se llama Deep End y lo hace John Summit. Es la posición número 8 esta semana en nuestro conteo. Ya vienen en un momentito nuestros tres recomendados para hoy, que están buenísimos. Si los chequearon temprano a través de nuestro website, saben que vienen tres muy buenas canciones. En un momentito las podrán escuchar. Y ustedes también recuerden que pueden enviarnos sus recomendaciones a través de nuestra cuenta en Twitter. Se reportan como arroba la X965, así nos encuentran y se reportan con el numeral la X Top Dance y nos pueden enviar también sus sugerencias. 6:14 minutos, vamos a avanzar con las dos siguientes posiciones, las casillas número 7 y número 6, que son las que vienen a continuación. Nuevamente una canción proveniente del legendario sello británico Defected Records a cargo de Boys Noize, que como lo saben estuvo también involucrado en el álbum de Lady Gaga, Chromatica, y ahora llega con este nuevo track bajo este importante sello. Se llama Been Wine y está en la casilla número 7, sube del lugar número 9 y lleva 4 semanas haciendo parte de nuestro conteo. Y en la posición número 6 estaremos con el alemán Robin Schulz, que nos presenta al lado de Wes esta canción que es Alain, un éxito que ya tuvo su momento hace algunos años dentro del ámbito dance y que ha regresado de la mano de este DJ totalmente renovado y de nuevo ha hecho su ingreso a algunos listados dance del mundo. Desciende del lugar número 5, pierde una posición, baja a la casilla número 6 esta semana y ahí se ubica con Robin Schulz. Casillas número 7 y número 6 vienen a continuación en la X Top Dance. Número 7. La X Top Dance. Número 6. La X Top Dance. Niña ya sonne Mi camisa negra ni mi tu Mi pa mi ya ando mi pa hoya Sonido de Robin Schulz en la producción de esta canción que regresa a la vida 24 años después de haber estado ya por ahí en algunos listados musicales. Al lado de Wes es Alan, el número 6 en nuestro conteo de la X Top 10. Recuerden que ustedes pueden consultar el conteo completito a través de nuestro website www.lax965.com. Ahí están ya renovados ambos conteos. Las 20 de la X, nuestro conteo de esta mañana. Y bueno, este, la X Top Dance con la más reciente versión para que ustedes consulten las posiciones y nuestros recomendados, que por cierto viene el primero de ellos. Recomendado en la X Top Dance. Y el primer recomendado tiene que ver con este par de señores, Nathan Dew y KSY, que irrumpen juntos en la escena con Lighter. Este DJ británico recientemente se fue al número uno con su éxito Flowers y ahora hace dupla con este rapero KSY. Por otro lado, Warner Chappell Music ha firmado contrato con este DJ y pues no oculta su felicidad. Recientemente por ahí estaba diciendo que estaba muy complacido de poder trabajar con este nuevo equipo que siempre busca crecer y desarrollarse como escritor y como artista, y que ser parte ahora de Warner Chappell, un sello tan importante, le permite tener la oportunidad de trabajar y aprender de los mejores. Así suena Lighter y es el primer recomendado para hoy. Run through wall, got a purple heart. Needing my space, time, recovery. Now man's ace, quit, summary. New discovery, losing that weight. Post on the ground, cause I'm just great. I'm way too slick with it, John Wick with it. I'm taking best shots and equipment it. More drinks with it, they're sick with it. Still went up in a bed with a chick in it. VVS one with my chain bust down. Been through a lot, now man's got crown. KSI verified, stay scheming, self-believing, you know I couldn't be without you, be without you. Now that you're gone, I feel happy as hell. Wait up for me, I can breathe without you, breathe without you. Now that you're gone, I feel lighter. I used to think I couldn't be without you, be without you. Now that you're gone, I feel happy as hell. Wait up for me, I can breathe without you, breathe without you. Now that you're gone, I feel lighter. KSI acompaña a este británico Nathan Doe en Lighter. Es el primer recomendado que tenemos hoy en nuestro conteo, la X Top Dance. Vamos a avanzar con las dos siguientes posiciones que vienen a continuación. Casillas número 5 y la número 4. Lifelike, que comenzó su carrera en 2001 y un año más tarde pues ya estaba firmando muchos remixes para destacados artistas de la escena electrónica en Francia. Uniéndose a Chris Menez en 2005, lanzan esto que se llama Discopolis y lo convierten en todo un hit de ese año en el verano de Ibiza. La gran trayectoria de los dos hizo que en 2010 incluso fundaran su propio sello discográfico Computer Science y aquí están juntos recordando ese gran hit Discopolis, pero en versión 2.0. Lifelike y Chris Menez suben de la casilla número 6 a la posición número 5 y completan 7 semanas con nosotros. Y también escucharemos en la posición número 4 a este alemán German Tobias Topic, que ya estuvo por ahí rondando el número 1 en nuestro conteo. Este es su más reciente hit, se llama Breaking Me. Viene de la mano de A7S en las voces y es un track que llega vía Universal Music. Baja del lugar número 1 y se ubica en la casilla número 4. Eso quiere decir que esta semana tendremos nuevo número 1 en nuestro conteo. 19 semanas en total en la X Top Dance. Pierde el número 1 y se ubica en esta casilla, la número 4. Casillas número 5 y número 4 suenan a continuación en nuestro conteo. Número 5. La X Top Dance. We'll be right back.

segundo de tres recomendados en nuestro conteo. Recomendado en la X Top Dance. AG Tracy editó su álbum debut el año pasado y ahora regresa con West End en colaboración con Mabel. West End es un homenaje a los barrios de la zona oeste de la capital británica, los cuales tienen el W10 como código postal y de ahí el nombre de esta canción. Al mejor estilo drum and bass, pero sin dejar de lado el pop, el londinense pues escala posiciones ya con esta canción. Esta es la segunda vez que tienen la oportunidad de trabajar juntos. Su primera colaboración fue Thinking of You y disfrutó de una gran acogida por parte del público, así que seguro esta canción West End pues va a correr la misma suerte. Es mi segundo recomendado para ustedes hoy, AG Tracy con Mabel. Comes to the lyrics, me I do this thing on the mic with no gimmick. Came a long way, I was serving in no civics, and you were trying to keep me from winning, but I did it. Ask about me, I did it. Let man stay on my sofa, I did it. Busted my watch and my choker, I did it. I kept a straight face in this poker, I did it. Look, rest assured, man's got you. If life's weighing you down, then I'll spot you. Water you, show you sun, never block you. If no one's backing your beef, then I've got to. Yeah, back your beef, that's my job. Just ride for me, don't write off. I got your back, hold tight when you climb on. I've always been a real nigga to rely on. Means I'm building a vibe. Touch on a mind on God, I'm a ride. I win and break bread for my fam, I provide. 8-piece, AP, come and get me. Set beast, curl it in from a set piece. AJ makes the waves like a jet ski. Iced out ice everywhere like Gretzky. Easy money sniper, check my KD. I ball like KD and rock like AC. You know me, done shows in DC, NYC. Drop my top like page 3. Cool waves match the London sky. Barbell, cruise like a four-wheel drive. Take time when I'm on a mic, it's live. And pressure makes diamonds, try me, I'll thrive. Told you, I ain't tryna wait no more. Yeah, I've been on you, but that don't mean I'm always yours. Boy, listen, cause it doesn't add up, so it's missing. And I finally switch your position. I'll be somebody new that I'm kissing, yeah. Saying that I'm out of line, but you don't know about me. And maybe if you took the time, then you would know what I need. Don't know what you came here for. Watch me walking out the door. It's over now, babe, I ain't yours. Ain't waiting for your love no more. El segundo recomendado para hoy en nuestro conteo con AG Tracy y Mabel West End. Suena en la X96.5 en este sábado. Recuerden que a las 8 arrancamos con Residente X. Anoche tuvimos un super invitado haciendo su live session desde nuestro fanpage. Ahí lo pueden ver si se lo perdieron anoche. Ahí está, a través de nuestro fanpage en Facebook. Ustedes acceden allí como la X Cali 965. Así nos pueden buscar y pueden disfrutar de la session de Angel Key, que nos estuvo acompañando este super DJ caleño ayer en una Session en vivo desde su casa, en Casa con la X. Así estamos cada fin de semana y cada viernes con un invitado diferente en Residente X, que regresará hoy desde las 8 de la noche. Ya saben, a esa hora tendremos toda la programación de música de fin de semana. Avanzamos con dos posiciones más. Las casillas número 3 y número 2 vienen a continuación. Después de lograr la atención del mundo con Ride It, que la tenemos aún en nuestro conteo en la casilla número 10, pues DJ Regard tiene un nuevo sencillo. Lo hace de la mano de la británica Ray y esta es su nueva canción, se llama Secrets y anda subiendo del lugar número 4. Gana una posición esta semana y sube a la casilla número 3. Está disponible ya en todas las plataformas digitales. La bellísima voz de Ray pues se fusiona perfecto con esta canción que tiene un toque bastante funk. Y bueno, sabemos que para los dos ha sido una muy especial experiencia poder trabajar juntos en esta canción. Secrets, DJ Regard y Ray, casilla número 3, subiendo del número 4. Y en la posición número 2, este neoyorquino, que ya también lleva muchísimo tiempo siendo parte de nuestro conteo. 40 semanas en total, hace parte ya de las 20 de la X. St. John con Roses, que sube de la casilla número 3 y se ubica en la posición número 2. Casillas número 3 y número 2 a continuación. Número 3. La X Top 10. Take a mugshot, baby. 2. La X Top 10. Es con St. John en la X96.5. Solo 15 minutos nos separan de las 7 de la noche y ya estamos llegando prácticamente al número 1 en esta nueva edición. Antes de llegar al número 1, pues viene nuestro tercer y último recomendado para hoy. Recomendado en la X Top 10. Ellos son británicos, se llaman 220K y junto a Crazy están unidos en Don't Need Love. Este track fue lanzado a principios del año, pero es ahora cuando llega a lo más alto de las listas de la radio dance. Esta es una descarga dance pop donde la voz de Crazy se acompaña de manera perfecta con una contagiosa melodía. El productor y compositor y DJ además, 220K, inicialmente se desarrolló como modelo trabajando para marcas como Vogue, para Nike, Reebok, también GQ, entre otras destacadas marcas, mientras desarrollaba su sonido como DJ, y su gran habilidad musical pues le ha permitido componer y producir para una amplia variedad de artistas y productores como Great Shepherd y los propios Camelback, entre otros nombres de la escena dance. Por su parte, Crazy es compositora, lanzó el pasado mes de septiembre su extended play debut Imposter Syndrome y se ha dejado ver como una compositora bastante interesante en la Gran Bretaña. Aquí están juntos 220K y Crazy, el tercer y último recomendado para hoy, Don't Need Love. To come over, we don't talk when we're sober. Fairy tale I can live without. White dress in the altar, that diamond in your ring. That's all anyone cares about. Don't text to come over. But we don't talk when we're sober. Fairy tale like a day without. White dress in the altar, that diamond in your ear. That's all anyone cares about. Yeah. When I fall in love, I usually lose my mind, hoping it gets better, yeah. Swipe left, swipe right, even people who ain't my type, it's just empty pleasure, yeah. Don't text to come over, we don't talk when we're sober. Fairy tale I can live without. White dress in the altar, that diamond in your ear. That's all anyone cares about, yeah. When I fall in love, I usually change my mind, never understanding. White lies, FaceTimes, is there someone else on your mind? Always end up stranded, yeah. Playing with our emotions, heartbroken, we're frozen. Fairy tale I could live without. Yeah, white fence and a real job. We waste away in the suburbs. That's all anyone cares about. That's all anyone cares about. Don't text to come over. We don't talk when we're sober. Fairy tale I can live without. White dress in the altar, that diamond in your ring. That's all anyone cares about. Don't Need Love. Ahí estaba Greasy con Tu Johnny Kid en X96.5. El último de mis recomendados para hoy. Ahí los tienen ustedes. Si se los perdieron, pueden revisar nuestro website, la X965.com. Ahí está totalmente actualizado ya nuestro conteo, que está llegando a su final. En 8 días estaremos de nuevo aquí a través de la X96.5, de nuevo contándoles cómo se mueve la música más importante alrededor del mundo. La música dance a esta hora, a las 6 de la tarde. Mañana no se pierdan la repetición del conteo, las 20 de la X, a partir del mediodía. Solo canción tras canción, éxito tras éxito, mañana desde las 12 del mediodía, y tempranito los despertamos con Mañanas Fit y unas muy buenas sesiones para que ustedes activen su mañana desde las 6 hasta las 10 de la mañana. Después, 2 horas completitas de Archivos X. Soy Julio César Soto y con mucho gusto los acompañé a través de la X96.5. Los dejo con el número 1 esta semana en nuestro conteo. Número 1. La X Top 10. Apareció por primera vez en el verano pasado con Sorry, una versión bastante renovada del clásico Monster Boy, que entre otros sucesos en listas rompió varios récords, incluido Shazam, porque recibió más de 4.000 Shazams en un periodo de 24 horas, y de allí, posteriormente lo escuchamos en Lonely, arrancando el año. Y hoy es uno de los productores más apetecidos del Reino Unido. Estamos hablando de Joel Corry, que se acompaña de Neck en esta oportunidad con Head and Heart, y es la canción más importante esta semana en nuestro conteo. Nuevo número 1 en la X Top 10. Oh my God, oh my God, these feelings just begun. I'm saying things I've never said, doing things I've never done. Oh my God, oh my God, when I see you I should run. But I'm frozen in motion and my head tells me to stop. Tells me to stop. Feeling, feelings I feel about us. Try to fight it but it's never enough. Cause I'm frozen in motion and my head tells me to stop, but my heart goes bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum